Bueno, pues estamos en el ecuador del programa. Creo que no os defraudaba cuando os decía que el programa era el antídoto para combatir esta calor tan sofocante que estamos teniendo, ¿eh? Porque hemos empezado el programa con Guillermo contándonos cosas verdaderamente chulas. Yo creo que son ideas y trabajos que se están haciendo que rejuvenecen la tierra y que hacen emerger del ostracismo cosas que creíamos que no iban a tener influencia y que sin embargo efectivamente sí que la tienen sobre la conducta y sobre el impacto que nuestra conducta ejerce en esta tierra que habitamos, ¿no? Y por eso mismo, bueno, pues fijaros qué idea tan extraordinaria, ¿no? La de volver a empoderar a esas mujeres que lo fueron todo y que además han engrandecido la cultura de esta ciudad, pues haciendo que nuestros patios, las casas patios y los patios y la feria de los, la fiesta de los patios y el patrimonio de la humanidad que tanto se nos gorgojea en la voz, el sacar pecho de lo guay que está eso, ¿no? Y que nos permitamos el lujo de seguir manteniendo un casco histórico prácticamente pues en cierto grado abandonado, ¿no? Y con tantísimas personas, mujeres especialmente, que como decía lo dieron todo y que ahora están un poco balduendas, ¿no? Entonces, bueno, pues estas iniciativas que proceden de las iniciativas voluntarias de la gente de a pie deberían de ser útiles para que se reflexionaran, ¿no? Allí donde haya capacidad de reflexión, ¿no? Si es que eso debe de existir en todos lados, ¿no? De cualquier manera, bueno, pues nos encajamos en, como os decía, en la mitad del programa. Y hoy iniciamos el segundo bloque de los programas que hemos dado en llamar especial elecciones municipales. Recordad que allá por el 9 de marzo iniciábamos la andadura con lo que han sido siete programas de divulgación de cuáles son las competencias y los quehaceres que tiene el ayuntamiento para conocerlo con mayor profundidad, para que todo el mundo sepa, tenga más juicio, ¿no? A la hora de poder valorar qué cosas y qué cosas no son las que tiene que exigírsele a nuestro ayuntamiento, y eso además nos puede dar incluso pues como más justificación y contenido a la hora de ejercer nuestro derecho al voto el día próximo 28 de mayo. Y a partir de hoy lo que vamos a hacer va a ser dedicar los tres programas que nos quedan hasta llegar al 18 de mayo, pues agrupando contenidos que son competencias que sí que tiene el ayuntamiento, y de ellas vamos a hablar con personas que, aunque no son ni políticos ni partidarios, me refiero, no son personas que estén ejerciendo una responsabilidad directa, pero que sí que son personas responsables con capacidad de reflexión y con ideas que yo creo que son importantes que también las traslademos para que tú cuentes con una amplitud mayor a la hora de poder calibrar qué es lo que está haciendo nuestro ayuntamiento o qué es lo que desde la perspectiva de estas personas que hoy nos acompañan valoran que debería de hacerse, ¿no? Porque todo esto es opinable y de lo que se trata es de verter opiniones, ¿no? Opiniones fundamentadas. Y para ello contamos esta tarde con dos personas a las que yo tengo muchísimo cariño, ¿no? Porque primero de todo tengo que darle las gracias por ser tremendamente generosa en cuanto le dijimos que lo que estábamos pensando en hacer. Rafa del Tirón, Cristina con esa hiperresponsabilidad que la caracteriza, pero al final me dijo que sí y yo estoy especialmente agradecido. Bueno, pues he empezado nombrando a Rafael Obrero Guisado, arquitecto, gestor cultural e ilustrador. Rafael, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Enrique. Que muchas gracias por estar aquí, ¿eh? Nada, muchas gracias a ti por la presentación y por estas cuestiones que has dicho de reflexión y de tal. A mí me han superado un poco, pero ya, está a la altura. Venga ya, hombre, anda ya. Y Cristina Contreras Jiménez. Cristina, educadora ecosocial. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer. Un placer igualmente. Bueno, pues con ellos dos vamos a intentar aportar algo de luz sobre la ciudad sostenible. Y ese palabra de sostenible, la sostenibilidad, eso que es una cosa que se dibuja etérea, vamos a intentar ponerle paredes, tejados, vamos a intentar construir una imagen de lo que es una ciudad sostenible, ¿no? Vamos a intentar hablar sobre el urbanismo que tiene esta ciudad, sobre cómo se organiza la movilidad interna dentro de la propia ciudad y de qué manera estamos preparándonos para esta ola que nos viene imparable, que es el famoso cambio climático, ¿eh? Que parece ya como una palabra manida, ¿no? Se acuñó casi que antes de ayer y ya parece que lleva con nosotros una vida completa, ¿no? Bueno, vamos a ver, por ir ubicándonos, ¿no? Y yo, además, aquí soy apuesto por la anarquía, ¿eh? Vale pisarnos, vale que fluya, ¿no? Que estamos, nos falta el café, ¿no? Pero tenemos una agüita así semifría, ¿no? O sea que vamos a hay confianza para ello. Vamos a empezar por el calentamiento, ¿no? Ahora que tenemos unas tardes de calentitas gustosas que no hacen nada más que decir, Dios mío de mi alma, si esto es abril, ¿qué será julio, ¿no? Existe una ciudad, la actual, que está permitiendo que esta manera de construirse. En programas anteriores hemos hablado desde la constitución del ayuntamiento ya por el año 79, la época democrática, hasta la actualidad, Córdoba se ha permitido una manera de construir ciudad, una forma de urbanismo que bueno pues que ha impedido, por ejemplo, alturas desaforadas frente a o sea, equilibrio, una racionalización de la ciudad más o menos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hemos hecho grandes apuestas por un asfaltado notable en muchos espacios, claudicando por ello pues con la vegetación, con zonas que de transiciones que permitan deambular la ciudad sin el sofoco que hoy estamos padeciendo. Si quieres venir, por ejemplo, que te digo yo, pues desde la Plaza Las Dueñas hasta la Alpargate, por ejemplo, ¿no? Si es que vas para abajo, ¿no? Si vienes para arriba, peor, porque es cuesta arriba. O sea, que como te ponga, ¿no? La isla de calor, ¿no? Que es el efecto. ¿Córdoba está preparada para afrontar esto que nos viene en estas condiciones que tenemos de habitabilidad? ¿Cómo lo veis? ¿Empiezo yo? Venga. No, o sea, hay que ver solamente lo que tú estabas comentando, ¿no? Como ahora, en esta ola de calor, en esta, digamos, olita de calor que estamos teniendo en abril, porque luego serán más largas y más duras, y ya se sufre, ¿no? Se sufre mucho. Ayer, por ejemplo, pasé por la corredera sobre las 9 de la noche, que es el momento en el que ya el calor, digamos, del sol, del ambiente, ya no estaría, y lo que tenemos es el calor del suelo. Y en la corredera, ayer a las 9, ya salía más calor del suelo que de arriba, y estamos todavía en abril. Y eso es verdad que la plaza de corredera es como muy simbólica, porque es muy, muy extremadamente llamativo cómo ocurre eso, pero eso ocurre en prácticamente toda la ciudad, ¿no? Que es lo que decías tú antes, el tema del asfaltado. No tenemos vegetación suficiente que nos permita refrescar, ni arbolado. O sea, con vegetación quiere decir no solamente el arbolado, ¿no? Sino las plantas más pequeñitas, la tierra, ¿no? El suelo permeable que permita que la tierra transpire y que nos dé más frescor. No hay sombras, que bueno, tú además lo sabes, la avenida de Libia es un infierno en el momento en que llega el sol, ¿no? Bueno, hay muchos más motivos que podríamos, pero no me quiero enrollar así de primeras tanto, pero vamos, que no estamos, Córdoba no está preparada. Podría estarlo. De hecho, la gente con la que hablaba antes, ¿no? De las casas patio, una casa patio es un microclima, y la construcción digamos tradicional que teníamos de muros gruesos permite también mayor frescor en las viviendas. Entonces podríamos estar mejor preparadas, desde luego. Sí, vamos, claramente el fenómeno del calentamiento global, a mí me gusta llamarlo calentamiento global mejor que cambio climático, porque el cambio climático puede ser a mejor o a peor. Entonces me parece que va más directo al problema nombrarlo como calentamiento global. Es un fenómeno global, como su propio nombre indica, que decir que nosotros desde aquí podemos hacer poco para cambiar ese calentamiento global. Eso es pues más son más cuestiones de gestión macro, ¿no? Pero sin embargo sí que tenemos una tarea pendiente, que es la de adaptarnos a eso que nos viene impuesto en cierta medida, ¿no? Y como dice Cristina, digamos que tenemos un punto de partida relativamente fácil para que si lleváramos trabajando pues 10 años, 15, 20, pues estuviéramos perfectamente, bueno, o mucho mejor de lo que estamos. La cuestión es que no solo no se hacen cosas a favor de esa protección contra el calentamiento global, sino que se hacen cosas en contra, ¿no? Entonces, no ha habido, en el orden de prioridades de la administración local, no está el confort climático, sino la economía en la conservación de la urbanización, por ejemplo. Es decir, ¿por qué se ponen baldosas de granito o se asfalta en vez de ponerse empedrado de bolo sobre un lecho de arena o un terrizo compactado? Pues porque el terrizo y el bolo tienen muchísima más conservación que un granito. El granito lo coloca, el asfaltado lo coloca y hasta dentro de 10, 15 años lo tienes que conservar. Mientras que el empedrado o cualquier terrizo, pues necesita una conservación mucho más. Pero claro, eso es una cuestión de prioridades políticas. No debe ser una cuestión de prioridades técnicas. Y ese cambio de mentalidad no se ha hecho en la ciudad. O sea, no puede ser que, porque los vecinos insistan en que el terrizo que hay frente a su vivienda impulsa mucho polvo a sus casas, pues la solución sea asfaltarlo. Y además justo en una zona fronteriza, entre una zona verde, la zona verde más extensa de Córdoba, el Parque Miraflores, perdón, el Parque de la Somadilla y las viviendas, ¿no? Con lo cual, el poco frescor que esas viviendas podrían tener viniendo desde la Somadilla, pues pasan por una loncha de asfalto que en verano se pone a 60 grados y todo el aire que le mete al resto del barrio pues ya caliente, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que a poco que se reflexionen un poco y haya una cierta mentalidad de ponerse a realmente a afrontar esta situación que tenemos, pues no se harían, ¿no? Eso me recuerda a cuando el patio del cole infantil que hay frente a mi casa, hasta que las maestras no lograron que se asfaltara, porque los niños que iban enharinados. Y estamos hablando de un colegio infantil, ¿no? Y bueno, pues el patio pues es un patio primoroso, un patio que puede tener 300 metros cuadrados. Y tiene una loncha, no, como tú dices, no una loncha, no, tiene un lonchón de hormigón que da, que cuando pasas por allí, es que se nota, claro que se nota, ¿no? Para eso la pedagogía es fundamental, ¿no? Bueno, y luego también que técnicamente se ha avanzado mucho, es decir, que ya hay soluciones de materiales que, bueno, que combinan la necesidad que tenemos de que ese pavimento sea permeable y permita que filtre el agua y luego que haya un intercambio de humedad entre el terreno y la atmósfera, con lo cual se refresca, eso por un lado, y por otro lado que no sea un inconveniente, una suciedad continua, un polvo continuo, ¿no? Hay soluciones técnicas ya, pero claro, es cuestión de, primero, estar pendiente de cuáles son esos avances y, segundo, aplicar presupuesto para conseguir eso, ¿no? Y no tirar por las soluciones rápidas, ¿no? O sea, que no sea ¿qué es lo contrario de tierra? Asfalto y venga ya, ¿no? A ver, no, lo contrario de, o sea, ¿cuál es el problema real que está habiendo aquí? Primero, hay una parte que además yo creo que tenemos todo el mundo, porque se nos ha ido inculcando mucho desde muchos lugares para que parezca que civilización es todo aquello en lo que no hay una mota de polvo, ni un insecto tampoco, cuando eso no es así. Y a ver, que nos manchemos de tierra es maravilloso. Pues es que es maravilloso, es muy sano mancharte de la naturaleza, de no que se te impregnes, y a los niños de toda la vida nos hemos manchado de barro y de tierra, que no pasa nada. Ahora, que a lo mejor, que hay muchas circunstancias y muchas, ¿vale? Que ahí puede haber un problema, pues a lo mejor se puede poner una mitad de algún tipo de pavimento, como el que comenta Rafa, y otra mitad de tierra, o que el alrededor de lo que pega al muro, pues que sea de tierra, que haya formas que te permitan que eso siga existiendo, no que de pronto desaparece, porque es que además es que tiene muchísimo efecto en infinidad O sea, tiene mucho efecto en muchas cuestiones. Una es la que estamos comentando, pero otra es también la falta de contacto que tenemos con la naturaleza, que tiene unos efectos psicológicos, de salud, de colectividad y de saber hacer frente a diferentes situaciones, como puede ser cuando tenemos una crisis ecológica, nos cuesta mucho más, porque de pronto la naturaleza es todo aquello que queda lejos, que tengo que coger el coche para llegar a ella, o me tengo que ir dando un paseo para llegar a un parque que, a ver, de naturaleza a naturaleza es algo bastante relativo, ¿no? Y es como, bueno, a ver, vamos a tener ese contacto, que no es solamente que tener otra gestión de ciudad, no es solamente que también, y fundamental, mitigar y adaptarnos a la situación de crisis climática que tenemos, pero que también es una cuestión de salud mental, ¿no? Que es que hace pocos meses, no lo voy a contar bien porque no me acuerdo de los datos, yo soy muy mala para los datos, pero había unas noticias que hablaban de los efectos beneficiosos y rápidos en la salud física y emocional y mental de las personas cuando tenemos tres árboles, desde la ventana de mi casa. Creo que era 30 metros que haya una zona verde y un 30% de vegetación en mi entorno X. Una cosa así, ¿no? Es que está demostrado que es beneficioso. Claro, no solo psíquicamente, sino luego, pues eso es una cuestión de confort, claro. Claro. Eso pues refresca. Yo recuerdo que hace ya años me contaba una persona que había vivido de joven en... Esto hace ya 30 años, ¿no? Que había vivido de joven, o sea, hace 60 años, en la zona de San Agustín, Huerto Hundido y tal. Y decía, cuando tú caminabas por allí, había una diferencia de temperatura entre caminar por una calle de San Lorenzo, San Agustín, Santa Marina, con respecto al centro, pues perfectamente de 6, 8 grados. Y era, primero, porque el empedrado era un empedrado como los de antes, no sobre hormigón como los de ahora, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque todos los interiores de manzana eran huerta. Entonces, la superficie de tierra y de superficie que es capaz de, lo que hemos comentado antes, de hacer esa transpiración tierra-aire y de refrescar el ambiente, era mucho mayor que la que hay ahora, ¿no? Ahora... El plan especial del casco histórico tiene en su ordenanza pues, que el patio principal de las viviendas, primero, no puede haber aparcamiento subterráneo y no pueden estar sobre un material que impida esa transpiración. O sea, en teoría tiene que ser pues superficies de barro sobre un terreno mejorado, empedrado, enchinado, etcétera, ¿no? O sea que en la filosofía del plan especial del casco histórico está eso. Otra cosa es que luego... eso se controle más o menos en la ejecución y que luego digamos, pues que si pongo un chino, pues al final si te lo ponen bien no pasa nada, pero si te lo ponen mal, pues acaba habiendo vagas dentro del chino, los chinos acaban soltando y es un inconveniente al final, pues solera de hormigón y el oso. Y la diferencia de calidad y de confort de una vivienda que tenga un pavimento adecuado en un patio, no estoy hablando solo de casas patio, vamos, de casas unifamiliares, sino en una casa de vecinos, cualquier casa de vecinos por aquí, por el centro, incluso fuera, pues tiene patio, ¿no? Pues que esos materiales con los que se ha pavimentado el patio sean los adecuados, el aumento de confort que hay en las viviendas se nota. O sea, que no es una cuestión... Desde hay matices, no, es que hay 3, 4, 6 grados de diferencia. Cuando hablabas ya hace un momento de ese efecto tan, además tan ejemplarizante, ¿no? El de la asomadilla, ¿no? Venimos del segundo parque más importante, parque urbano más importante de Andalucía, por extensión, ¿eh? Después del Parque del Alamillo de Sevilla, y estamos hablando de que nos permitimos la licencia de ponerle un parapeto, ¿no? De hormigonar un espacio porque los coches, los santos coches, ¿no? El santo santorum, ¿no? Necesitan un espacio adecuado y sobre todo que las casas no tengan el... no es tan importante la polución que nos entren de los humos que echan los coches, pero sí del polvo que levantan al paso, ¿no? Eso tiene que ver, cuando yo os decía lo de la pedagogía, lo de generar debates que pusieran en valor las alternativas, ¿no? Porque, como tú bien has dicho, Cristina, no se trata de que contra el hormigón está la tierra o la tierra está en contra del hormigón, ¿no? O sea, no son tesis y antítesis, ¿no? Sino que tiene que haber alternativas y ahí... Yo te pregunto a ti, Rafa, ¿no? Tú que has estado en ese territorio de la administración, desde dentro de la administración, cuando estabas en Vincorsa, ¿no? Tú te has relacionado con los técnicos, tú de hecho eres técnico también en el ámbito de del urbanismo, ¿no? ¿Qué parte es la que le queda de evolución a la propia administración con sus equipos técnicos para hacer viable un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, ¿no? Porque entiendo que probablemente cuando allí se dice, por poner el ejemplo de la Somadilla, ¿no? Cuando se dice, hombre, esto es una barbaridad, es que tenemos que tener la ventana cerrada, ¿no? Que allí hubiera habido, oye, pues mira, sí, de acuerdo, ustedes tienen un problema, ¿no? Pero vamos a buscar una solución que permita que su problema se palíe o se atenúe, ¿no? Y vamos a buscar una armonía, porque deben ustedes saber qué es lo que van a ganar y cuánto van a perder, ¿no? Eso es. Claro. Yo tenía Francisco Javier Sáenz Doiza, que es un arquitecto, por tener una referencia así, fue el Torre Triana de Sevilla en la Isla de la Cartuja, ese proyecto suyo, o la vivienda de la S30, o aquí la Facultad de Ciencias de la Educación, ese proyecto inicial es suyo, aunque la dirección de obra no fue suya. Este hombre dice, el arquitecto tiene una labor, o sea, en el inicio del proyecto hay una labor de análisis psicológico del cliente, ¿no? Bueno, lo hablo así, exagerándolo un poco. Dice, si yo tengo un cliente o una clienta que me pide mármol en la cocina, debo interpretar, o sea, debo analizar esa petición para extraer exactamente cuál es la necesidad que a ella o a él le desemboca directamente en esa petición. ¿Cuál es? Que sea una superficie que se pueda limpiar fácilmente, que tal y que igual, ¿no? Entonces, con esos criterios hay un montón de materiales. Yo tengo, porque tengo el conocimiento, la posibilidad de darle otras múltiples soluciones, ¿no? Pero tengo que saber cuál es la raíz del problema y no directamente coger esa petición y aplicarla, ¿no? Entonces, en el caso de este asunto de los aparcamientos, del asfaltado o tal, pues ocurre eso, ¿no? Ocurre que el político que dice, tengo en la mano contentar a 300 familias en una semana. En una semana, con un presupuesto mínimo, contento a 300 familias, que no me lo pienso, catapum. Sí, y sin embargo, si entrara en un proceso de reflexión técnico-política, pues entonces pues buscaría soluciones, intentaría dialogar con los vecinos, cuál es el problema exactamente este, pues vamos a buscar una solución técnica que solucione ese problema, pero que no agrave el resto, ¿no? Entonces, yo creo que haría falta, y ahora respondo también a la otra parte de la pregunta, en el Ayuntamiento de Vitoria le han dado una vuelta completa al organigrama municipal, y entonces, colgando directamente del alcalde, hay tres tenencias de alcaldía, si no se llaman así, parecidas. La primera está relacionada directamente con el cambio climático, con el calentamiento global, con la ecología, etcétera. De esa cuelga una dirección general que a su vez se llama, pues, lo mismo, ecología, no sé qué, no sé cuánto. Y en el tercer nivel es donde están los técnicos, proyectos, urbanización, etcétera. O sea que por encima del la decisión técnica hay dos niveles políticos o de gestión técnico-política que están pensando que la prioridad no es la cuestión técnica y el mantenimiento y tal, sino que la prioridad es el calentamiento global o es el mantenimiento, es la salud verde, digamos, de la ciudad y de las personas, ¿no? Entonces, esa podría ser una primera decisión. Vamos a que no tenga en su mano el técnico de infraestructura la solución y que imponga una solución por unos criterios estrictamente técnicos, porque esa no es la solución. Me ha venido a la cabeza, estábamos hablando de la Somadilla, pero es que con esa misma regla de tres se ha faltado un llano extraordinario en el barrio Naranjo y se va a faltar el llano que hay frente a la ermita de la Ribera, en donde está el puesto de caracoles, toda esa uh-huh. lengua que llega hasta el centro comercial del Arcángel, y eso, ¿no? Es pim pam pum. Aparcamiento. Y bueno, y hay también una espada de Damocles encima de la avenida de Libia, los terrenos que hay anexos al cementerio, la parilla del cementerio de San Rafael, hasta los solares de San Rafael. O sea que bueno, ahí estamos temblando algunos de que en esta ciudad se ve un llano e inmediatamente se dibuja un aparcamiento, ¿no? Eso es. Sí, sí, es una cosa. Bueno,

con muchas cosas y muchos valores por los que estar especialmente orgulloso. Sin embargo, la tendencia de los últimos años, no solo en esta ciudad, sino en general, ¿no? Ha sido un signo de modernidad hacer que los espacios se conviertan en yacimientos económicos, ¿no? Básicamente, ¿no? Y para ello han claudicado, pues, ese espacio vivencial, ese espacio de encuentro, ese espacio de vecindad, ¿no? La turistificación, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo ese binomio cómo se hace compatible? ¿Es compatible una ciudad que necesita imperiosamente, porque no tiene otros yacimientos de empleo más decorosos que el del turismo, vivir solo y por y claudicando todos los valores que entraña y que tanto, bueno, pues tanto se disfrutan cuando tienen espacios de equilibrio, ¿no? Como esas plazas tan tan gustosas, ¿no? Yo paseo por el casco, Plaza Abade, Plaza Las Cañas, cuando hay un momento de relax ya con gente mesurada, ¿no? No con despedida de solteros, etcétera. Bueno, ¿qué os parece? A ver, es perfectamente posible buscar otras formas de sostenibilidad económica, digamos, que no tengan que pasar necesariamente por destrozar un territorio, ya sea que estemos hablando, como se ocurre también otras veces, ¿no?, con un espacio natural que se destroza por un interés económico, y en este caso tiene más que ver quizá con sencillamente con que viven personas. Hay personas que viven en ese barrio, en esos barrios del casco antiguo, y que tienen derecho a vivir y a vivir en paz, a vivir con tranquilidad, a poder salir de su casa, poder entrar en su casa, poder pasear por su barrio, a tener tiendas de barrio. En fin, o sea, que todo eso debería ser primero que el interés económico. ¿Para qué quieres sostener si no estás permitiendo que viva bien las personas que viven en esa ciudad, ¿no? ¿A quién estás sosteniendo? A mí esa pregunta me parece interesante. Yo no digo que no haya una cantera de económica en el turismo. Lo que digo es que seguramente, yo esto no lo he estudiado, pero muy seguramente habrá otras canteras de sostenibilidad material y económica de las personas que vivimos aquí, que no tengan que pasar por ese modelo de turistificación tan espantoso. Que además, yo vivo en el casco antiguo y lo veo, ¿no? Cada vez más hay una parte del turismo que tiene más que ver con despedidas de solteras, de solteros, que eso obviamente no es ninguna clase de turismo que venga a disfrutar de la ciudad, para nada. No es su objetivo y no lo hacen, disfrutando otras cosas. Y luego los turistas que vienen a echarse fotos en sitios, a visitar sitios que han sido muy vendidos, como si lo único hermoso que pudiese haber en Córdoba o en cualquier lugar fuese un monumento histórico. Hay muchas cosas que ver, ¿no? Pero parece que si no has visto la mezquita no te puedes morir tranquilo. Vamos a ver. O sea, que no hace falta hacer esa explotación tan intensa de los lugares, entre otras cosas, porque no conocen Córdoba. Jamás van a conocer Córdoba de esa forma. No conocen la cultura, no conocen a las personas, no conocen nuestro humor. No saben cómo nos relacionamos, cómo compramos, que no tienen ni idea. Claro, y además es que esa extrema, digamos, turistificación, esa extrema explotación del recurso, lo que lleva es a la destrucción del propio recurso. Es decir, hay gente que ya, pues bueno, pues está dejando de venir a los patios porque es imposible, porque hay una presión tal y hay una incomodidad a la hora de disfrutar de ese patrimonio, pues que ya no vienen, ¿no? Se está expulsando, no solo ya se está expulsando a los propios habitantes del casco histórico por esa presión, sino que ya está habiendo turistas o viajeros, llamémoslo como queramos, que no le apetece venir a la ciudad porque se ha convertido ya en un parque, se está convirtiendo en algunas fechas concretas en un parque temático. Entonces eso va en contra de la propia ciudad, va en contra de esa turistificación incluso, ¿no? Yo creo que, o sea, que existe un equilibrio, vamos, sin duda, ¿no? Y además, bueno, hay ya zonas en el casco, concretamente en el entorno de la mezquita, en la judería y tal, que ya han sobrepasado ese límite de equilibrio, ¿no? O sea, ya hay gente que está directamente buscando vivienda afuera porque ya no hay quien aguante allí. Y además las ventas, alquileres y tal que se hacen, pues ya están muy orientadas al uso turístico, y eso ya Se podrá hacer un pause, pero volver hacia atrás va a ser difícil. Sin embargo, hay barrios que yo considero que sí que pueden absorber todavía. Todavía no han llegado a ese límite ni están cerca y pueden absorber una cierta oferta de alojamiento turístico y que incluso podría ser beneficioso para el barrio. Por ejemplo, San Agustín, Santa Marina. Hay cantidad de solares y edificaciones en ruina. Y no hay una tensión turística ni mucho menos, ¿no? Entonces, que tú digas, bueno, pues se haga el estudio consecuente y se determine que por no sé cuántos habitantes pues puede haber no sé cuántas camas turísticas. Ponerlo en un límite y que a partir de ese límite pues no se den más licencias, ¿no? De hecho, esa es una estrategia que se está desarrollando en otras ciudades donde ya se están colmatados barrios determinados que ya han llegado ya a un punto de saturación tal que, bueno, que ya es cuestión de que es como lo de la manzana de Madrid, ¿no? O sea, que ya no cogen más coches, ¿no? O sea, que no podéis entrar más. Claro, pero es que aquí ocurre siempre el mismo problema. Estás viendo lo que está sucediendo en ciudades similares y que ahora, al cabo del tiempo, le están intentando dar solución al problema, cuando tú te puedes adelantar a eso y empezar a poner soluciones desde ya. Y sin embargo, hasta que no está el tren encima, que lo estamos ya temblando los raíles, pues no nos apartamos de la villa, ¿no? Entonces, siempre ocurre lo mismo, ¿no? También es que apostar todo a un solo caballo ganador, ¿no?, es una locura, y más todavía teniendo en cuenta que estamos hablando de una cuestión que es absolutamente dependiente de los combustibles fósiles, absolutamente dependiente, ¿no? El avión, los coches, o sea, que tenemos un pico de combustible fósil, un pico de petróleo, o sea, que en el momento en que empiecen a escasear ya está más cara la gasolina. Hay diferentes situaciones, ¿no?, que hacen que esto se encarezca, pero que es que vamos a estar en una situación de escasez y de que se encarezca mucho. ¿Qué va a pasar cuando no puedan venir? Que no va a ser pasado mañana. Yo sé que no va a ser pasado mañana, pero va a ocurrir. Claro que va a ocurrir. O sea, es evidente. Bueno, en fin, no me voy a enrollar ahora con las otras soluciones que no son soluciones, ¿no? Pero Bueno, y que no deja, o sea, es decir, no quiere decir que, bueno, pues el patrimonio pues no lo podemos enfocar al tema turístico, entonces pues vamos a montar fábricas de bicicletas. No se trata de eso, o sea, el patrimonio puede ser un recurso de actividad económica para la ciudad, pero no entendiéndolo como una mina, como tú has dicho antes, una cantera de la que yo estoy extrayendo hasta que la dejo seca, sino que pues hay actividades vinculadas al patrimonio que son mucho más respetuosas y mucho más sostenibles, como pueden ser pues la investigación, la educación, o sea... Aquí en Córdoba se da una circunstancia que es que tenemos un casco histórico el más grande de Andalucía e incluso de los más grandes de España, un centro histórico en el que se están dando soluciones de rehabilitación de todo tipo. O sea, hay muchísima práctica en la rehabilitación del tejido urbano, residencial. Y luego, por supuesto, se están aplicando técnicas de rehabilitación y restauración de los BIC, de los monumentos. Entonces, tenemos una panoplia amplísima de soluciones técnicas que, no teniendo escuela de arquitectura aquí, no teniendo una escuela técnica potente, pues lógicamente no se está tirando de ese recurso, pero que la universidad bien podría plantear pues que se hicieran aquí estudios de máster de otras universidades, incluso de fuera de España, y ese recurso aplicado al patrimonio no es un recurso de estoy aquí un día y me voy, sino que, bueno, pues es una población que está durante más tiempo, pues estará 2 meses, 3 meses o 3 años, en función de lo que dure su investigación, ¿no? Es una cosa mucho más amable, más imbricada en los ciclos y en los ritmos de la ciudad, y sin embargo está vinculada al patrimonio histórico, o sea, que quiere decir que el patrimonio no es excluyente turismo y punto, ¿no? Hay muchas más soluciones. No hay solamente eso, ¿no? Tú decías, ¿no?, de un caballo ganador es... bueno, además ya hay experiencias, ¿no? Cuando llega una crisis determinada, resulta que si deja de entrar el caudal por un agujero y solamente tiene un agujero, pues te quedas sin caudal, ¿no? Mueres del éxito que tuviste en otro tiempo, ¿no? Oye, aunque sea de una forma muy... Vamos a intentar ser un poquito más telegráficos porque quiero no dejar de abordar algunos asuntos. Esto tiene mucho que ver, además, con lo que os voy a preguntar ahora, ¿no? Con lo que estábamos hablando hace un momento de la turistificación, ¿no? Ciudad difusa, ciudad compacta. Bueno, sin duda ciudad compacta, ¿no? Decir... y versus plan general de ordenación urbana. Claro. Digo, hombre, porque hoy por hoy tenemos una ciudad que viene de haber heredado de unos planes que vienen de atrás, una manera de entender la ciudad que posiblemente ya esté superada, ¿no? Y que, sin embargo, hay dos discursos. Uno, el de vamos a seguir haciendo innovaciones sobre el plan que tenemos actualmente, o esta ciudad está generándose a sí misma un problema porque queremos hacer muchas viviendas en Casa Dios, y estamos dejando vacíos espacios que tienen ya 30, 40, 50, 60 años, o directamente el casco que tiene muchos más, ¿no? Y estamos generando casas ruinas, estamos generando pisos que necesitan intervenciones inmediatas. Bueno, eso, ese escenario, ¿no? Está claro que en una revisión hipotética del plan general del casco histórico no hace falta más suelo urbano, porque la población de Córdoba está descendiendo. En los últimos 2 o 3 años ha descendido 6.000 habitantes y lleva descendiendo desde hace 10 años. Con lo cual, más suelo no hace falta. Siempre hay una demanda residual, digamos, pero que con el suelo que hay ahora mismo, con el último plan general, hay más que de sobra. Ahora el esfuerzo no hay que volcarlo en desarrollar esos planes que en su día eran planes parciales, estudios de detalle, etcétera, en el cinturón, en el extrarradio, sino ahora lo que hay es que volcar un esfuerzo en revitalizar el centro histórico. Como he dicho, ahí hay una oportunidad fantástica de nuevos crecimientos, vamos, de nuevos crecimientos, de nuevas promociones. Pero claro, hay que, por un lado, hay que poner en marcha las herramientas que ya tiene el propio ayuntamiento para obligar a los propietarios a que pongan en marcha. No puede tener un propietario atrancado un solar como, por ejemplo, el Portillo durante 40 años, en pleno corazón de la ciudad, que eso es un nido de rata, aparte del flaco favor que le hace al paisaje urbano, aparte de la oportunidad que se está perdiendo allí, de que haya allí familia habitando y regenerando esa zona, ¿no? No puede ser, a capricho del privado no puede estar, no puede depender del capricho del privado esa necesidad de la ciudad. Eso por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, trabajar en las cooperativas. Es decir, Vincorsa no tiene capacidad ahora mismo de afrontar nuevas promociones de vivienda. Bueno, pues conviértete en una gestora de cooperativas, que tiene personal, tiene capacidad de gestión. Pues pon en contacto grupos de personas que están interesadas en formar cooperativas con propietarios de solares y de viviendas que tienen esa posibilidad. Me permito interrumpirte porque para ilustrar eso que tú estás diciendo, me remito a la conversación que acabamos de tener con la asociación Pax Patios de la Serquía, que están haciendo unas propuestas súper interesantísimas, ¿no? Lástima que no nos esté escuchando, que seguramente nos estarán escuchando y tomando buena nota, ¿no? Por supuesto, ¿no? De este tipo de iniciativas tan, tan interesantes. Oye, una cosa, lo he preguntado a los dos. ¿Tú también entiendes que la ciudad difusa... porque ahora mismo parece como que hay una dicotomía no discutida. En esta ciudad últimamente ya no se discute, ¿no? En esta ciudad últimamente se toman decisiones que van a impactar sobre toda la población, pero sin la población. Eso tenía un nombre muy feo, ¿no? Eso venía de hace ya muchos años atrás, ¿no? En fin, ¿tú cómo lo ves? Ciudad compacta, necesitamos cercanía y además, no es ante ciudad compacta, sino que cada barrio tenga todo lo que necesita. Que tenga tiendas de barrio, que tenga centros cívicos, que tenga centros de salud. O sea, que al final la lógica es la misma. La cuestión es que yo no tenga que utilizar el coche continuamente para hacer cualquier tarea cotidiana y que además no tenga la excusa de coger el coche, ¿no? O sea, que lo tengas todo cerca. Los 15 minutos, ¿no? Lo de la teoría de los 15 minutos. Pero vamos, que estos son modernidades que se inventan ahora cuando son cosas de toda la vida. De toda la vida. O sea, que es que estamos continuamente, que parece que somos súper listos inventándonos la rueda. Y vamos a mirar para atrás porque hay muchísimas cosas del pasado que no habrá que repetir, pero habrá otras muchas que sí. Y que rescatar y que están ahí, ¿no? Entonces, que el barrio lo tenga todo y que además eso genera tejido vecinal, tejido social, que es súper... te sientas la mar de bien, ir por tu calle, por tu barrio, saludando a gente, entrar a una tienda, que a veces dices, madre mía, ¿cuándo voy a poder salir de aquí? Que no hace más que hablarme la persona que me está atendiendo. Pero es que luego dices, qué gustazo. y qué gustazo poder tener esas conversaciones con tanta gente, ¿no? Y tener esas relaciones, y que momentos de crisis son las personas, somos las personas y nuestras redes sociales, no el Twitter y esas cosas, sino las redes sociales de verdad, del tú a tú, las que nos van a sostener. Me acuerdo yo de cuando la Mari nos daba el pan, ¿no? Y mi madre bajaba al día siguiente a pagarle o no, o cuando fuera a ser, ¿no? Quiero decir, esas redes ciudadanas, ¿no? Que ahora tratamos de intentar rescatar de una manera que nos cuesta la vida, ¿no? Y ver que los niños van en coche al colegio, en fin, son costumbres de la modernidad, ¿no? Que probablemente lo que están es empobreciéndonos como sociedad, ¿no? Oye, una pregunta, ¿existe urbanismo con código postal? Digo, ¿existe un tipo de urbanismo asociado a zonas determinadas de la ciudad? Total y absolutamente. ¿Sí? Vamos, yo creo que sí. Que el, a ver, Rafa, igual que de esto sabe más que yo de lo que urbanismo, podrá dar una respuesta. Pero, a ver, no está igual de cuidado ni está igual de diseñado un barrio que tú quieres, como decíamos antes, por ejemplo, vender al turismo, o un barrio que tú quieres para las clases altas, que un barrio que donde tú prácticamente estás desechando a gente. Porque muchas veces casi que estás para allá, ¿no? Irse para allá, no me molestéis demasiado. O eso, o barrios con renta baja, no le ponen ningún interés en absoluto. Y vamos, que por esas mismas, algunas veces hemos tenido que hacer pequeñas acciones directas, digo pequeñas porque no es que sean ni muy disruptivas ni súper grandes, ¿no? Pero hemos tenido que hacer pequeñas plantaciones de vegetación en barrios que están absolutamente ignorados, a pesar de que una y otra vez la asociación vecinal ha estado demandando que, por favor, que se cuide ese parque, que se convierta en un espacio habitable. Y al final tienes que ir tú, coger la azada y poner unas cuantas plantas para que aquello esté un poquito más digno. Hombre, un poquito de vergüenza, ¿no? Claro. Habría que distinguir entre urbanismo, planificación urbana y urbanización. Porque de raíz, en la planificación urbana que se hace, por ejemplo, en Palmera, pues no es muy diferente a la que se puede hacer en cualquier crecimiento nuevo, ¿no? Son bloques con un patio central, con una, en fin, con un, físicamente la disposición es similar. Ahí lo que ocurre son, ahí concurren dos circunstancias para que tengamos nosotros cinco barrios entre los 15 barrios con menor renta per cápita de España, ¿no? Que están Palmera, Morera, Polígono Guadalquivir, Sector Sur y El Higuerón. Concurre concretamente en Palmera o en Morera, que a esa decisión, a ese diseño urbanístico, se le suma la capa de decisión sociológica de acumular, convirtiendo aquello en un gueto, a gente de pocos recursos, ¿no? Y ahora, eso en cuanto a planificación urbana y a decisiones políticas de quién va a ir allí. Y luego hay una cuestión de urbanización, de mantenimiento de la urbanización, que es lo que decía Cristina. Y yo vuelvo otra vez a ese establecimiento de prioridades políticas y de no estar exclusivamente mirando a lo económico. Si mantener una zona verde en Palmeras cuesta tres veces lo que cuesta mantener los jardines de Colón, pues lo tenemos que asumir. Hasta que aquella gente se dé cuenta y perciba que están incluidos dentro de lo que nosotros llamamos sociedad cordobesa. Porque hasta entonces, hasta ahora, por ahora, están completamente excluidos. Que el autobús de Ocorsa cuesta dos veces mantenerlo porque lo apedrean y porque no sé qué, no sé cuánto, da igual, tiene que pasar por allí el autobús. Porque aquella gente tiene que estar integrada. No es que tenga que estar integrada, sino que se tienen que sentir integrados, se tienen que sentir que forman parte del grupo social al que pertenecen, ¿no? Entonces, y son decisiones estrictamente económicas. No hay, ahí no hay ninguna decisión de tipo técnico. No, ¿por qué no se mantienen las zonas verdes o por qué no? Pues simplemente porque cuesta mucho más dinero mantener aquello que mantener cualquier zona de la ciudad. Bueno, pues ese esfuerzo hay que hacerlo. Y eso es urbanización. El diseño es erróneo, pero es igual de erróneo que el arroyo del Moro. El diseño urbanístico esas grandes avenidas inhóspitas que no tienen una plaza donde reunirse, ni tienen esos recorridos amables, ni tú puedes dejar salir al niño a la calle porque te lo van a atropellar, porque es que tiene 5 metros de acera y a continuación una avenida de 2 carriles. Esos son errores de concepto, pero que, bueno, pues son errores de las últimas décadas del siglo XX, y ahora pues ya estamos hablando de supermanzana, como bien dice Cristina, que no es un invento de ahora, que ahí está el Parque Figueroa, que es la supermanzana de hace 50 años, que es un ejemplo urbanístico a nivel mundial, que vienen arquitectos de todo el mundo a verla. Sí, y sin embargo, nosotros no hemos hecho caso de esa solución, que es toda la zona común al centro y los coches en la periferia y todos los usos y tal en esa manzana, con lo cual pues los recorridos se pueden hacer a pie y sin peligro para... ¿Eso para... tiene algo que ver con la urbanización que se está haciendo de la avenida de Trasierra? ¿Tiene algo que ver eso? Yo quiero decir, Arroyo del Moro se hizo hace 20 años, ¿no? O 25 sí, sí, años, ¿no? Y la urbanización, la nueva urbanización que se está haciendo de la avenida de Trasierra, que va a costar lo que cueste, ¿no? Pues dice el ensanche de la avenida, sí, y tal, sí, igual. Sí, bueno, sí. Esos son cuestiones heredadas del plan general. El plan general, recordemos que es de principio de siglo, del año 2000-2002, ¿no? Bueno, es que estamos, es que han pasado ya un cuarto de siglo, que estamos en el 23, claro. Compas, vamos a ir ya concretando en la línea, en la recta final. Yo voy a hacer una pregunta que entiendo que es muy personal, ¿no? Y además, bueno, contestarla hasta el grado que os apetezca hacer, ¿no? En base a lo que se ha hecho en esta ciudad y en base a lo que está haciendo el actual gobierno municipal en el ámbito de la conversación que estamos teniendo, ¿qué percibís que hace falta? ¿O qué percibís que no debería de seguir haciéndose porque pervierte o daña la Córdoba del futuro? Esa Córdoba que vosotros si os preguntaran cómo veríais la Córdoba donde os gustaría vivir en los próximos 30 años, ¿no? Sé que es una pregunta un poco pluscuamperfecta, ¿no? Porque claro, es de hablar de muchas cosas, pero en el ámbito de esta conversación hemos hablado de urbanismo, no hemos hablado de movilidad, aunque ha salido de forma tangencial, estamos hablando del calentamiento, en fin, de este conjunto de variedades que tanto nos afectan, ¿no? al vivir diario. Bueno, yo me pongo a soñar y yo la ciudad empiezo y no paro. Pero en base a lo que tenemos, ¿eh? O sea, sí. Muchísimo más arbolado, infinitamente más arbolado, y arbolado autóctono y resistente al calor, adaptado a nuestro clima, ¿no? Muchísima más vegetación. Por supuesto, pararía ya de echarle ese pavimentito. Casi que parece hormigón a los alcorques, ¿no? Que haya vegetación espontánea. Luego ya cuando agoste y se seque ya la quitamos, pero primero que esté ahí esa vegetación y que permita biodiversidad y ese, bueno, en fin, son bonitas. Hay que aprender a observarlas, pero son muy bonitas. Muchísimo menos coches, o sea, infinitamente menos coches de los que hay. Dejar de diseñar la ciudad para el coche y no pensando solamente en una cuestión de emisiones de carbono, porque ahí hay una cosa también muy perversa, sino sencillamente en uso del espacio. Porque es que ahora si tiene un coche eléctrico, pues va a poder pasar. No, espérate. Por favor, menos coches, que la zona de baja emisiones se lleve a cabo de verdad, porque han convertido la zona CIRE en zona de baja emisiones y se han quedado tan panchos que dicen ole. Ole tú y tu Green Dollar. Tururú. Luego, por supuesto, no más centros comerciales ni grandes superficies, tiendas de barrio, plazas que se puedan utilizar, plazas, parques, que podamos estar la gente allí. Y una cosa que tienen que hacer, y que dejen por favor de anunciar cosas bombo y platillo y que la hagan, son refugios climáticos. Yo quiero refugios climáticos. ¿Eso qué es, los refugios climáticos? Son lugares a los que podemos ir la ciudadanía a poder soportar lo mejor posible las horas de más calor, pensando además en todas esas viviendas y todas esas familias que no, bueno, que la vivienda no está bien adaptada a las temperaturas, que además en muchas ocasiones también hay pobreza energética o sencillamente pues tampoco te estás poniendo el aire acondicionado todo el santo día con el consumo que tiene eso. Y son espacios públicos que se pueden, que se puede ir la gente allí a echar el rato. Alguien diría que Cristina tenía esta pregunta preparada, ¿eh? Porque échale pedazo de Rosario, ¿no? La pienso mucho esa ciudad, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, ¿no? Y tú, es posible, ¿no? Yo creo que claro, sí, que es posible. Bueno, sí, y, ¿no? y porque jamás ha dicho lo que se puede hacer. Luego yo ya me pongo a soñar, pero... y hay más cosas, hay muchas más cosas. Vale, pero... vale. Rafa. Yo solo voy a decir dos cosas. ¿Sí? Solo dos. Mi carta a los Reyes Magos es cortita para... Vale. En primer lugar, coincido con Cristina, o sea, habría que triplicar, cuadriplicar la población de árboles en la ciudad. O sea, la masa verde de la ciudad tiene que crecer pues por tres veces para que los recorridos sean mucho más amables y la temperatura descienda, y etcétera. Y eso, pues hay que hacer ese esfuerzo. Y no sé por qué no hemos empezado hace 20 años a hacer eso, porque es perfectamente posible y no sé por qué no se lleva a cabo. Eso por un lado. Y por otro lado, que se aplique la ordenanza de solar y edificaciones en ruina. Pero a hierro. O sea, cuatro parejas de policías municipales mandando notificaciones, persiguiendo los propietarios de solares, así. Y de aquí a 10 años cambiaría completamente el paisaje urbano de la ciudad, sin costarle un euro al ayuntamiento. Porque esto no es una cuestión de presupuesto de ayuntamiento, esto es una cuestión de presión de los lobbies de la ciudad. O sea, los lobbies de propietarios de grandes edificaciones y de solares, pues claro, no quiere que se le toque su... A mí no me obligue a que yo, cuando tú me digas, yo tenga que poner en marcha esto, ¿no? No, a mí déjame a mi ritmo, que yo veré si me interesa o no. Y no, eso no puede ser, no puede estar supeditado al albur del privado, ¿no? Yo en ese y en muchos otros casos, pero vamos, específicamente en ese soy intervencionista a tope. Entonces, triplicar la superficie arbolada y... ordenanza de solar y edificaciones en ruina a tope. Pues yo no veo una carta de los Reyes Magos presuntuosa en ninguno de los casos, ¿no? Porque son cosas muy tangibles, ¿no? Entiendo que no son, hombre, algunas a lo mejor son algo más costosas porque son planificar, ¿no? Planificar y tener conciencia de que la ciudad va a seguir estando contigo o sin ti, ¿no? Y más vale que tú dejes un buen rastro, un rastro agradable, un buen rastro, ¿no? Que digan, mira, ¿y te acuerdas cuando estuvo de concejal de quién? Pues mira, esto es de... No tengas que ir agachándote por los rincones, ¿no? Porque cuando te vean, está el fulanico, ¿no? ¿No parecen cartas a los Reyes Magos demasiado fuertes, ¿no? Como demasiado tochas, porque una ciudad habitable es una ciudad razonable. O sea, que es que esto no tiene tanto misterio como parece. El misterio se lo están poniendo... Sí, que aplica el sentido común. Actuales. O sea, que el ecologismo, el feminismo, todo eso aplica el sentido común. Lo que pasa es que, bueno, las etiquetas pues están manidas y pues, se radicalizan, pero que en realidad es aplicar el sentido común. Y para terminar, que yo ahí os voy a pedir que seáis exigentes, ¿no? Yo creo que quien tenga el orgullo y la responsabilidad de ser el próximo alcalde de la ciudad... Y lo digo en ese orden, ¿no? Tiene que ser muy hermoso ser el mayor servidor del espacio que tanto deseas y tanto quieres que crezca, ¿no? Pero a la vez tiene que ser la mayor de las responsabilidades. ¡Guau! ¿No? Qué importante tiene que ser que en tus manos, en tu cabeza y en tu ejecutoria, quede el dejar a los que vienen detrás de ti una ciudad que sea digna de ser vivida, ¿no? ¿Qué le pediríais, qué le preguntaríais, qué le exigiríais, qué le demandaríais al próximo alcalde que salga de las urnas el 28 de mayo? Yo que tenga la vergüenza suficiente como para dejar de salir en prensa anunciándose a bombo y platillo con las medidas verdes de la ciudad y que realmente la haga. Y que sean con justicia social, siempre. Yo lo ha dicho Cristina y yo no tengo que poner ni una coma. No, venga, la tuya. No te escaques que yo sé que tú también tienes tu mochila ahí. Es más, si a ti te dejaran, ¿tú qué? ¿Dónde pondrías, dónde hurgarías en el primer lugar, ¿no? Para que... Bueno, yo creo también que aquí hay una cuestión y es que yo detecto que... Esta mañana hablábamos con un grupo de personas mayores, de mujeres mayores, que bueno, que eran mujeres muy diversas, pero había algunos puntos en común, y uno de ellos era en el tema de las barreras arquitectónicas en la calle, ¿no? Que hemos mejorado muchísimo, pero todavía sigue habiendo, y derivadas de la falta de mantenimiento, pues hay barreras arquitectónicas, ¿no? Y entonces yo digo que no hay mejor fiscal de eso que el que va en una silla de ruedas, o el que lleva un carrito de bebé, o el que lleva un carrito de la compra. Entonces yo, a todos los técnicos de la gerencia y a todos los concejales, lo obligaría a pasear por la ciudad, pero que se la patearan calle por calle. Porque no aplican soluciones en el barrio tal, pero porque es que no pasan por allí. Es decir, para ellos no es una prioridad eso, porque no lo ven, no ven esa problemática, por lo tanto les queda oculta. Sin embargo, si viven en el extrarradio, viven donde sea, pues entonces, pues, acceso de vehículo y tal y que cual, ¿no? Pues cada uno tiene sus prioridades, ¿no? Pero tiene sus prioridades, pero porque no conocen la realidad del resto, ¿no? Entonces yo los obligaría a pasear por la ciudad. 5 minutitos en verano en la corredera. A ver qué les pasa. Sí, es verdad. O 5 minutitos en barrios como el sector sur, que hace que no se intervine. Exacto. En calles determinadas hace ya 40 años, ¿no? Bueno, pues como veis, estas dos personas que nos acompañan, ya veis, ¿no? Que no imaginan una ciudad hipotética, que es perfectamente tangible. Yo no sé si en la cantidad de millones que el ayuntamiento este año se ha permitido ahorrar, que creo que está en el orden de 40 millones que se han quedado en las arcas municipales, pues porque no, bueno, porque se han ahorrado, ¿no? A ver si no seríamos capaces de, entre todos, porque además yo entiendo que la ciudad, que es de todos, todos tienen que participar de ella de un modo, en distinto grado, pero de algún modo, ¿no? Para eso, hacerla habitable y hacerla disfrutable, ¿no? Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a ti, Enrique. Ha sido un placerazo. De verdad que sí, que yo estamos a gusto. Yo espero que tú lo hayas disfrutado del mismo modo que yo. Yo por lo menos creo que cuando se habla desde las tripas o desde el corazón, ambos los dos tienen mucho que ver, de cosas que además creo que, bueno, tú las llevas, ¿no? Me preguntaba, pero bueno, yo digo, ¿cómo que tú? Pues tú, además, eres una persona que vives la ciudad, que vives para la ciudad, ¿eh? Y que disfrutas de la ciudad. Claro que sí, tu opinión es importante, ¿eh? Muchas gracias por estar aquí. Y Rafa, ¿eh? Igualmente, ¿no? Ojalá, ¿no? Le vamos a hacer... Esto se convierte en podcast, ¿no? Y luego yo creo que vamos a hacer una cesta como la de cuando nace un bebecito en una casa y se hace una cestita con colonia y con jaboncitos. Vamos a hacer una cesta con podcast, ¿no? Y le vamos a mandar al próximo alcalde y a toda la corporación, porque todos son responsables en distinto grado, pero todos en un grado importante, ¿eh? De hacer que esta ciudad sea cooperativa, sea más de todas y más de todos, ¿no? Así es que, familia, de parte de Carlos, que está ahí en la técnica, eficiente, siempre serio, ¿eh? Con esa gorra que no se la quita, ¿sí se va a despeinar este muchacho nunca en la vida? ¿Cómo se va a despeinar? Y este que os habla, Enrique Rodríguez, espero que haya sido una tarde, pues eso, ¿no? Que haya refrescado al menos la canícula externa que tenemos en la calle. Las ideas que se han lanzado yo creo que son ideas chulas, ¿eh? Muy bonitas, muy, muy reales. Así es que a partir de ahora son las 8:13, hora perfecta para tomarse una cañita. ¿Estamos? Así es que nosotros nos disponemos a ello. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves, que ya es mayo. Así es que a ver si somos capaces de venir con 10 grados menos. Señal de que el clima nos esté dando un respiro. Hasta entonces, gracias y nos volvemos a encontrar. Buenas tardes.